Martes 19 de junio, el Armagedón. Aunque la mayoría, incluyendo a muchos cristianos, no sabe demasiado sobre el libro de Apocalipsis, una imagen o palabra de él ha llegado a la cultura popular. Armagedón. Ver Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Incluso en la cultura secular, la palabra ha llegado a representar una lucha final en la que el destino de la tierra pende de un hilo. Hollywood produjo una película llamada Armagedón sobre un asteroide gigante preparado para destruir el planeta. En cierta medida, la idea del fin del mundo también está en la mente de la gente secular. Muchos cristianos que están familiarizados con el libro de Apocalipsis y creen en él, consideran que la batalla del Armagedón será un conflicto militar literal en Medio Oriente, cerca del fin del mundo. Una versión sostiene que un ejército de 200 millones de hombres procedentes de Asia arrasará el norte de Israel. Otros se centran exclusivamente en los diversos conflictos militares y políticos en esa parte del mundo, que, a su entender, prepararán el escenario para la última batalla militar del Armagedón en la zona de Megiddo. Sin embargo, la Biblia da una imagen totalmente diferente. La Biblia presenta el Armagedón como el punto culminante, no entre las naciones en guerra, sino entre los dos bandos del conflicto cósmico. Es una lucha religiosa, no económica, ni política, por más que haya muchos factores económicos y políticos en juego. Escucha Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 16, únicamente con estos versículos que podemos aprender del Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En primer lugar, observa cuán simbólico es el lenguaje. Espíritu como de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia. Referencia a los poderes de Apocalipsis capítulo 13. El falso profeta aquí debe referirse a la bestia que sale de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. El gran conflicto también se hace evidente cuando los espíritus de demonios, Apocalipsis capítulo 16, verso 14, salen a la batalla, de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Sea cual fuere la forma en que se desarrolle el Armagedón, será un conflicto mundial entre las fuerzas de Cristo y las de Satanás. No será una batalla local en la zona de Megiddo, así como tampoco la Babilonia de Apocalipsis describe acontecimientos en una parte de Irak en la actualidad. Escucha Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Es fascinante que, en medio de estos acontecimientos, Jesús nos anime con el mensaje del Evangelio, con la promesa de su venida y con la necesidad de cubrirnos con su justicia. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la naturaleza espiritual de la batalla en la que estamos? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.